la mateja. Nutrida luchería, pero la vagancia, me penetró el alma mía, es la sangre del cuerpo en que... Espera, no.